Sección 32 de Comentarios reales de los Incas. Primera parte. Del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 3. Capítulo 9. Gana el Inca otras muchas grandes provincias y muere pacífico. Hecha la calzada, pasó el Inca Maita Capac y entró por una provincia llamada Achca, donde salieron muchos indios de guerra de toda la comarca a defenderle el paso de unas asperísimas cuestas y malos pasos que hay en el camino, que son tales que aun pasar por ellos caminando en toda paz ponen grima y espanto, cuanto más habiéndolos de pasar con enemigos que lo contradigan. En aquellos pasos se hubo el Inca con tanta prudencia y consejo y con tan buen arte militar, que aunque se los defendieron y murió gente de una parte y otra, siempre fue ganando tierra a los enemigos. Los cuales, viendo que en unos pasos tan fragosos no le podían resistir, antes iban perdiendo de día en día. Dijeron que verdaderamente los incas eran hijos del sol, pues se mostraban invencibles. Con esta creencia vana, aunque habían resistido más de 2 meses, de común consentimiento de toda la provincia, lo recibieron por rey y señor, prometiéndole fidelidad de vasallos leales. El Inca entró en el pueblo principal llamado Achca, con gran triunfo. De allí pasó a otras grandes provincias, cuyos nombres son Taurisma, Cotahuasi, Pumatampu, Parihuana Cocha, que quiere decir Laguna de Pájaros Flamencos, porque en un pedazo de despoblado que hay en aquella provincia hay una laguna grande. En la lengua de Inca llaman cocha a la mar y a cualquier laguna o charco de agua, y parihuana llaman a los pájaros que en España llaman flamencos. Y de estos dos nombres componen uno, diciendo parihuana cocha, con el cual nombran aquella provincia, que es grande, fértil y hermosa, y tiene mucho oro. Y los españoles, haciendo síncopa, la llaman Parina Cocha. Pumatampú quiere decir depósito de leones, compuesto de puma, que es león, y de tampú, que es depósito. Debió ser por alguna leonera, que en aquella provincia hubiese habido en algún tiempo, o porque hay más leones en ella que en otra alguna. De Parihuana Cocha pasó el Inca adelante y atravesó el despoblado de Coropuna, donde hay una hermosísima y eminentísima pirámide de nieve que los indios, con mucha consideración, llaman Huaca, que entre otras significaciones que este nombre tiene, aquí quiere decir admirable, que cierto lo es, y en su simplicidad antigua la adoraban sus comarcanos por su eminencia y hermosura, que es admirabilísima. Pasando el despoblado, entró en la provincia llamada Aruni. De allí pasó a otra, que dicen Coyagua, que llega hasta el valle de Arequipa, que según el padre Blas Valera quiere decir trompeta sonora. Todas estas naciones y provincias redujo el Inca Maita Capac a su imperio, con mucha facilidad de su parte y mucha suavidad de parte de los súbditos, porque como hubiesen oído las hazañas que los incas hicieron en los malos pasos y asperezas de la sierra de Achca, creyeron que eran invencibles y hijos del sol, holgaron de ser sus vasallos. En cada provincia de aquellas paró el Inca el tiempo que fue menester para dar asiento y orden en lo que convenía al buen gobierno y quietud de ella. Halló el valle de Arequipa sin habitantes, y considerando la fertilidad del sitio, la templanza del aire, acordó pasar muchos indios de los que había conquistado para poblar aquel valle, y dándoles a entender la comodidad del sitio, el provecho que se les seguiría de habitar y gozar aquella tierra, no solamente a los que la poblasen, sino también a los de su nación, porque en todos ellos redundaría el aprovechamiento de aquel valle, sacó más de 3.000 casas y con ellos fundó 4 o 5 pueblos. A uno de ellos llaman Chimpa y a otros Sucahuaya. Y dejando en ellos los gobernadores y los demás ministros necesarios, se volvió al Cozco, habiendo gastado en esta segunda conquista 3 años, en los cuales redujo a su imperio, en el distrito llamado Cuntinsuyu, casi 90 leguas de largo y 10 y 12 de ancho por unas partes y 15 por otras. Toda esta tierra estaba contigua a la que tenía ganada y sujeta a su imperio. En el Cozco fue recibido con grandísima solemnidad de fiestas y regocijos, bailes y cantares, compuestos en loor de sus hazañas. El Inca, habiendo regalado a sus capitanes y soldados con favores y mercedes, despidió su ejército, y pareciéndole que por entonces bastaba lo que había conquistado, quiso descansar de los trabajos pasados y ocuparse en sus leyes y ordenanzas para el buen gobierno de su reino, con particular cuidado, atención del beneficio de los pobres, viudas y huérfanos. En lo cual gastó lo que de la vida le quedaba, que como a los pasados le dan 30 años de reinado más o menos, que de cierto no se sabe lo que reinó, ni los años que vivió, ni yo pude haber más de sus hechos. Falleció lleno de trofeos, hazañas que en paz y en guerra hizo. Fue llorado y lamentado 1 año, según la costumbre de los incas. Fue muy amado y querido de sus vasallos. Dejó por su universal heredero a Capac Yupanqui, su hijo primogénito, y de su hermana y mujer, Mama Cuca. Sin el príncipe dejó otros hijos y hijas, así de los que llaman legítimos en sangre como de los no legítimos. Capítulo 10. Capac Yupanqui, rey quinto, gana muchas provincias en Cuntisuyo. El inca Capac Yupanqui, cuyo nombre está ya interpretado por los nombres de sus pasados, luego que murió su padre, tomó en señal de posesión la borla colorada. Y habiendo hecho las obsequias, salió a visitar toda su tierra, y la anduvo por sus provincias, inquiriendo cómo vivían sus gobernantes y los demás ministros reales. Gastó en la visita 2 años. Volviéndose al Cozco, mandó apercibir gente y bastimentos para el año siguiente, porque pensaba salir a conquistar hacia la parte de Cuntisuyu, que es al poniente del Cozco, donde sabía que había muchas y grandes provincias de mucha gente. Para pasar a ellas, mandó que en el gran río Apurímac, en el paraje llamado Huacachaca, se hiciese otra puente más abajo a la de Achcha, la cual se hizo con toda diligencia, y salió más larga que la pasada, porque el río viene ya por aquel paraje más ancho. El inca salió del Cozco y llegó casi 20.000 hombres de guerra. Llegó a la puente que está a 8 leguas de la ciudad, camino bien áspero y dificultoso, que solamente la cuesta que hay para bajar al río tiene de bajada grandes 3 leguas, casi perpendicularmente, que por el altura no tiene 1/2 legua, y de subida de la otra parte del río tiene otras 3 leguas. Pasando la puente, entró por una hermosa provincia llamada Yanahuara, que hoy tiene más de 30 pueblos. Los que entonces tenía no se sabe más que del primer pueblo que hay por aquella banda, que se dice Piti. Salió con todos sus moradores, hombres y mujeres, viejos y niños, con gran fiesta y regocijo, con grandes cantares y aclamaciones al inca, y lo recibieron por señor, y le dieron la obediencia y vasallaje. El inca los recibió con mucho aplauso, y les dio muchas dádivas de ropas y otras cosas que en su corte se usaban traer. Los del pueblo Piti enviaron mensajeros a los demás pueblos de su comarca, que son de la misma nación Yanahuara, avisándoles de la venida del inca, y cómo lo habían recibido por rey y señor. A cuyo ejemplo vinieron los demás curacas, y con mucha fiesta hicieron lo mismo que los de Piti. El inca los recibió como a los primeros, y les hizo mercedes y regalos, y para mayor favor quiso ver sus pueblos y pasearlos todos, que están en espacio de 20 leguas de largo y más de 15 de ancho. De la provincia Yanahuara pasó a otra llamada Aymara. Entre estas dos provincias hay un despoblado de 15 leguas de travesía. De la otra parte del despoblado, en un gran cerro que llaman Mucansa, halló gran número de gente recogida para resistirle el paso y la entrada de su provincia, que tiene más de 30 leguas de largo y más de 15 de ancho, rica de minas de oro y plata y plomo, y de mucho ganado, poblada de mucha gente, la cual, antes de la reducción de los pueblos, tenía más de 80. El Inca mandó alojar su ejército al pie del cerro para atajar el paso a los contrarios que, como gente bárbara, sin malicia, había desamparado sus pueblos, y recogídose en aquel cerro, por lugar fuerte, sin mirar que quedaban atajados como en un corral. El Inca estuvo muchos días sin quererles dar batalla, ni consentir que les hiciesen otro mal, más de prohibirles los bastimentos que podía haber, porque forzados de la hambre se rindiesen, y por otra parte, les convidaba con la paz. En esta porfía estuvieron los unos y los otros más de un mes, hasta que los indios rebeldes, necesitados de la hambre, enviaron mensajeros al Inca diciendo que ellos estaban prestos y aparejados de recibirle por su rey y adorarle por hijo del sol, si, como tal hijo del sol, les daba su fe y palabra de conquistar y sujetar a su imperio, luego que ellos se hubiesen rendido, la provincia Umasuyu, vecina de ellos, poblada de gente belicosa y tirana que les entraban a comer sus pastos hasta las puertas de sus casas y les hacían otras cosas molestias. Sobre lo cual habían tenido guerras con muertes y robos, las cuales, aunque se habían apaciguado muchas veces, se habían vuelto a encender otras tantas, y siempre por la tiranía y desafueros de los de Umasuyu que le suplicaban, pues habían de ser sus vasallos, les quitase aquellos malos enemigos, y que con esta condición se les rendían y le recibían por príncipe y señor. El Inca respondió por un capitán que él no había venido allí sino a quitar sin razones y agravios y a enseñar todas aquellas naciones bárbaras a que viviesen en ley de hombres y no de bestias, y a mostrarles el conocimiento de su dios, el sol. Y pues el quitar agravios y poner en razón los indios era oficio del Inca, no tenían para qué ponerle por condición lo que el rey estaba obligado a hacer de oficio que les recibía en vasallaje. Mas no la condición, porque no le habían ellos de dar leyes, sino recibillas del Hijo del Sol, que lo que tocaba a sus disensiones, pendencias y guerras lo dejasen a la voluntad del Inca, que él sabía lo que había de hacer. Con estas respuestas se volvieron los embajadores, y el día siguiente vinieron todos los indios que estaban retirados en aquellas sierras, que eran más de 12.000 hombres de guerra, trujeron consigo sus mujeres y hijos, que pasaban de 30.000 ánimas, las cuales todas venían en sus cuadrillas divididas de por sí la gente de cada pueblo, y puestos de rodillas a su usanza, acataron al Inca y se entregaron por sus vasallos, y en señal de vasallaje le presentaron oro y plata y plomo, y todo lo demás que tenían. El Inca los recibió con mucha clemencia y mandó que les diesen de comer, que venían traspasados de hambre, y les proveyesen de bastimentos hasta que llegasen a sus pueblos, porque no padeciesen por los caminos, y mandóles que se fuesen luego a sus casas. Fin de la sección 32.